Ella es Abigail, tiene 15 años. Es una chica alta, de pelo negro corto, ojos color verdes, piel blanca y labios gruesos. Estudia en el Colegio La Palestina, vive con sus padres y con su hermana mayor. Como siempre, la alarma la despierta. Ella se despierta a regañadientes, y era lunes. Se bañó, desayunó y se terminó de arreglar, y se fue al colegio. Cuando llegó, se encontró a sus tres mejores amigas, Alexa, Isabela y Maya. Estuvieron hablando hasta que sonó el timbre y fueron al salón. La profesora español les estaba explicando un tema y de eso tocaba hacer una actividad. Pero era de parejas. A Isabela y Maya quedaron juntas. Alexa había quedado con Julia y llamó a varios, hasta que había llamado a Abigail y le tocó con Tyler. Para ellas les parecía feo, pero para Abigail no. Pero Abigail es una chica muy tímida y muy antisocial, entonces ella se hizo al lado. La verdad, para ella quería que las horas pasaran rápido, pero era eterno. Ya habían acabado la actividad. Y pues Tyler la quería conocer. Primero le preguntó que cuántos años tenía, pero ella tenía mucho miedo, hasta que se armó de valor y le dijo que tenía 15 y él tenía 17. Estuvieron hablando de muchísimas cosas. Que Tyler es un chico de 7 años, practica tenis, es alto, un poco más alto que ella, de pelo negro, ojos cafés claros, un poco moreno, muy divertido e inteligente, que la verdad le cayó muy bien. Se había acabado la clase, se estuvieron organizando. Sus amigas de curiosas querían saber, ya que con Tyler ella se reía mucho, hablaban de muchas bobadas y muchas cosas más. En matemáticas, Tyler la miraba y le sonreía, y ella le volvía la sonrisa, pero siempre se quedaba mirándola, y pues ella no entendía el porqué. Sonó el timbre, y eso significaba hora del recreo. Abigail se fue con sus amigas, y unos minutos después vino Tyler. Quería estar con ella, y pues Abigail estaba muy confundida. Era la primera vez que un chico quería estar con ella, y pues ella se fue con él. Y sus amigas empezaron a molestarla. Ellos estuvieron hablando y hablando, hasta que llegaron al salón. Abigail le preguntó por qué en matemáticas le estaba mirando, y él le había respondido que le parecía muy bonita. Y pues ella se había puesto un poco roja, y le había dicho que muchas gracias. La verdad, era la primera vez que un chico le decía eso. Empezaban a hablar, y pues algo pasó en ellos, que se estaban acercando. Pero el timbre los había separado, que Tyler salió. En cambio, Abigail se había quedado sentada y sorprendida. O sea, Tyler y ella ya se iban a besar. Tyler y Abigail, eso no podía ser. Ella lo había conocido apenas en una clase. Ella no podía haber estado enamorada de él. Ella no creía en el amor a primera vista. Pero ella tenía sus dudas. La pregunta que ella se hizo fue, ¿Tyler estará enamorado de ella? Él sabrá que se iban a besar. La verdad, Tyler sí la quería besar, pero a la vez no. Él sí era porque él se había enamorado de ella, y él no porque ella no quería ver sufrir a Abigail. O sea, si él y Abigail fueran novios y esa relación no funcionaría, él no la quería ver sufrir. No quería que Abigail se sintiera la culpa de nada. La verdad, Abigail estaba muy confundida. Sus amigas la saludaron y la vieron toda rara. Isabela le había preguntado qué te pasa. Y ella le dijo que nada, pero ellas la conocían y le seguían insistiendo hasta que ella les contó todo. Ellas se sorprendieron que estaban gritando de la emoción. Que entró Tyler. Se puso nerviosa al verlo. Él la vio y se sentó. Llegaron sus compañeros y llegó su profesora de inglés. La profesora estaba hablando y Abigail no le estaba poniendo atención, solo estaba pensando en ese momento. Tenía tanta curiosidad que le envió una nota diciendo, ¿no te pareció raro lo que pasó en recreo? Tyler estaba escribiendo, se la pasó y lo único que escribió fue, no quiero hablar de esto, por favor. Y Abigail guardó la hoja y se preguntó por qué él no quería hablar de esto, pero ella no le iba a rogar, no le iba a obligar. Entonces lo dejó a un lado y se concentró en la clase. Pasaron 4 meses. Durante esos hermosos 4 meses, Tyler y Abigail se hicieron mejores amigos y se enamoró de él, hasta que algo pasó. Había llegado una chica nueva, se llamaba Ashley. Ella era bajita, piel morena, cabello negro y largo, ojos cafés oscuros. La verdad, se veía muy chévere e muy inteligente. Se hicieron con ella en un grupo. Querían conocerla mejor. La estaban preguntando en muchas cosas, que por qué se había cambiado de colegio. Ella les había dicho que a mí ese colegio no me convencía mucho. Tyler le preguntaba cuál era tu género favorito. Ella le había dicho que el rock. Y a él le había dicho, oh, el mío también. Estaban hablando ellos dos, que Abigail se dio cuenta que ellos tenían muchas cosas en común. Y pues ella se puso un poco mal, ya que con él no tenía nada en común. Pasó el recreo. Tyler se hizo con Ashley. Abigail se fue con sus amigas. La verdad, Abigail estaba muy triste. Tenía miedo de que pronto Ashley se lo pudiera quitar. Pasaron los días y los meses y Abigail se enteró de que Tyler y Ashley son novios. Abigail le dio un golpe tan duro. Se lo contó a sus amigas y sus amigas lo que hicieron fue apoyarla. Le dijeron, tienes que superarlo, Abby. Es lo mejor. Pero a ella le costaba muchísimo. Entonces, ellos seguían siendo como amigos, hasta que pasaron más meses y Tyler se alejó de ella. Abigail no entendía el porqué. Ella se preguntaba que si había hecho algo mal. Quería hablar con él, pero él la ignoraba y la rechazaba, le fastidiaba. Simplemente quería estar con Ashley. Abigail lo único que hacía era escuchar música deprimente, llorar harto tiempo. Sus amigas no sabían qué hacer ahí. Ella escuchaba una canción y la cantaba a todo pulmón. Escribía frases muy deprimentes. Ella quería volver a estar con Tyler. Y lo peor es que ella aún lo amaba, a pesar de cómo Tyler la trataba. Hasta que ella se había dado cuenta que los chicos eran lo peor del mundo, que ella no quería volverse a enamorar de ningún chico y ella quería volverse una chica muy fría. En esos meses había llegado un chico nuevo, Jackson, de 15 años. Abigail lo vio y era muy lindo, pero para ella ese chico era lo peor. Jackson, como al ver a Abigail, le quiso hablar. Quería saber cómo se llamaba y todo. Y Abigail lo rechazó. Jackson se preguntaba, ¿acaso yo qué le hice? Entonces Abigail, como se sintió mal, le fue a pedirle perdón. Jackson le preguntó, ¿qué te pasa? Ella le había dicho que nada. Pero Jackson le dijo que por favor dime qué te pasa. Si de pronto te puedo ayudar. Pero Abigail le había dicho, en eso tú no me puedes ayudar. Jackson le dijo, ¿qué pasa? Abigail le contó todo lo que había pasado con Tyler. Y pues Jackson le dijo que él no era para él. Él no era el chico para ti. Lo único que te estaba haciendo era sufrir. Entonces Abigail se había encariñado harto con Jackson. Fueron muy amigos ahora. Tyler, en cambio, estaba extrañando a Abigail, que se estaba enamorando de ella. Y ahí sí dejó a Ashley. Tyler quería hablar con Abigail, la había llamado. Y Abigail le preguntó que qué quería. Tyler le había dicho que te extraño y que te amo. Quiero que tú seas mi novia. Abigail se sorprendió y pues le había dicho, qué pena, Tyler. Yo te di mi oportunidad y tú me desperdiciaste. Lo siento, yo ya no te amo, ya no me gustas. Tyler se quedó muy sorprendido. Él no sabía qué decir. Le preguntó, ¿de quién estás enamorada ahora? Abigail le dijo, de Jackson. Tyler se puso mal, y Abigail también, pero Abigail le había dicho que solamente podrían ser amigos, que siguiera con Ashley o con otra chica, ya que sabía que con él no iba a tener una oportunidad, ya que ellos no tenían muchas cosas en común. Entonces, Abigail se le confesó a Jackson. Jackson también le dijo lo mismo. Y ellos dos quedaron juntos. Y pues con Tyler siguieron siendo amigos. Tyler siguió con Ashley y Finn.